Hola. Hola, Dayana. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Nicolás? Buen día. Sí, Nicolás. Dayana, bueno, ahí nos comentó un poco cómo es la situación que están viviendo los vecinos Mai, ahí la compañera movilera. Y bueno, nos comentaba que es una tierra que está hace más de 20 años sin que nadie la ocupe, pero cuando empezaron a ocuparla de estos vecinos, cayó la policía, cayó la gendarmería. ¿Cuál es la estrategia que tienen pensada ustedes como grupo organizado de vecinos que necesitan un pedazo de tierra? Mira, estamos acá acampando, esperando que se aparezca el dueño con los papeles que acreditaban, porque acá los del municipio nos dicen que tiene dueño, pero hace ya más de una, va a cumplir casi una semana y no apareció ni el dueño, ni con los papeles, ni nada. Nosotros lo único que pedimos es que si tiene un dueño que venga, que dé la cara, que hable con nosotros, si se puede comprar, la vamos a comprar, pero que no sea algo excesivo, viste que ahora un lote cuánto sale. Lo que queremos entre de las familias que estamos acá es que si se puede comprar, que se compre, pero en una cuota, pagar en cuotas chicas, como todo, porque de entrada nos vamos pues mínimas. No pedimos que se nos regale, pero sí queremos que aparezca un dueño, porque acá en el municipio dicen que hay un dueño. Y no apareció nadie hasta ahora. Dayana, mira, hace como casi 3 meses va a ser la primera toma que hubo, no vino nadie tampoco. Acá se nos retiró sin orden judicial, sin nada, se nos trató mal, con amenazas de los policías que me iban a llevar presos, que me iban a que había precintos para todos y durante la toma, y esposa también, y que había ahí adentro estábamos las mujeres con los nenes, estaba yo con mi hijo, había mujeres embarazadas, había todos y se nos amenazó de esa forma. Dayana, ¿cómo fue que surgió esta iniciativa de tomar la tierra? ¿Cuál es la situación en la que están pasando los vecinos ahí del barrio del Peligro? Mira, nosotros somos floricultores, somos agricultores, hay gente que trabaja de changas, o sea, hace changas, la mayoría de las mujeres, algunas trabajan, otras no. Es una situación en que no estamos económicamente bien como para decir podemos comprar un lote. Entonces se juntamos todo lo que necesitamos, un lote, y vinimos. Somos toda gente de acá, del Peligro, de la zona del Peligro. La zona del Peligro es muy grande, porque también el municipio es como que toman solamente que conocen de la Ruta 2 para el lado este, de Peligro. Hay gente del Peligro de la IPF para el fondo. Tenemos Peligro de ADEA para el fondo. Claro. O sea, hay puntos claves que el delegado no los conoce, digamos. Pero el Peligro es muy grande, de la 36 también. Bueno, Dayana, vamos a seguir el caso atentamente, quedamos en comunicación, ahí escuchamos una beba, que bueno, seguramente necesitan esto, las necesidades mínimas. Te explico un tema. Sí. Cuando empezamos esto, éramos solamente 30, ahora somos más de 30, somos casi 40 familias, y siguen viniendo familias de la zona que nosotros conocemos, que siguen necesitando y ya no sabemos qué hacer, ya no tarda o no. ¿De la delegación le han dicho algo? ¿Desde la delegación, desde el municipio, desde alguna institución, desde alguna del Estado, le han brindado alguna respuesta? Mirá, cuando vino el delegado acá, él decía que había solamente, o sea, él vio que había más de 30 familias acá. Cuando fuimos al municipio, nos dijo en la cara que solamente había 15 familias, y no era así. O sea, ya nos vienen mintiendo de hace rato. Esto la gente necesita acá, no podemos decirle no a la gente. Claro. Sí. Acá ahora somos más de 40 familias y siguen viniendo familias a querer sumarse. Y siguen estando acá con nosotros. Mirá, hay gente, hay mujeres y niños que se quedan a la noche, se quedan a la tarde, pero constantemente siguen estando las 40 familias y más todavía. Dayana, te mandamos mucha fuerza desde acá, desde Radio Raíces. Esperemos que se resuelva de la mejor manera. Hable si usted quiere y confirmar esto, o lo que sea, hable con el delegado personalmente y que venga el delegado, venga usted, y vamos a tener una entrevista entre los tres y todas las familias si es necesario. Yo soy una de las delegadas, hay cuatro delegados. Cuatro delegados. Bueno, muy bien. Dayana, mucha fuerza para esto que están empezando y ojalá que se resuelva de la mejor manera. Vamos a estar trabajando para ayudar a difundir este conflicto y sus necesidades para ver si se puede dar alguna respuesta. Así que, bueno. Te cuento otra situación, mirá. Hubo un diario que publicó el diario Hoy, que publicaron una foto en donde supuestamente éramos las familias que estábamos acampando. Sí. Y no era nada que ver, no éramos las familias, ni tampoco era el terreno, ni tampoco el lugar. Lo único que pusieron que era verdad era la dirección. Así que para que más o menos te ubicas, si querés averiguarlo por internet y ver el diario que salió, el diario de La Plata, creo. Sí, sí, sí, ese, bueno, es el rol un poco que nos toca a nosotros. Sabemos lo que es el Hoy, sabemos lo que son esos medios, y bueno, tratando de llevar la verdad, y se viajó May hasta allá para ver qué pasaba. Así que bueno, Dayana, te mandamos un fuerte abrazo. Y que si tienen algún, acá se presentaron los del diario Día, si quieren, fíjense que entre el Hoy y el Día son dos cosas diferentes. El Día publicó tal cual fueron nuestras palabras y la foto, importante la foto. Dayana, nos estamos yendo, ya nos pasamos un rato, pero vamos a seguir charlando con ustedes, así que, bueno, mucha fuerza, un abrazo. Bueno, nos encantaría que te sigas comunicando con nosotros, que estés con nosotros, porque la verdad que esto es un tema. Mirá, imagínate, ya hace cuánto que pasó y todavía no tenemos una solución, ni nadie se acercó, ni los dueños, ni nadie. Así que lo que queremos, lo único que queremos es una solución. No pedimos nada, no pedimos que se nos regale nada, pero que venga alguien a hablar con nosotros. No. Porque si no, no sabemos más qué hacer, que vamos a tener que ir a cortar la ruta, vamos a tener que hacer problemas, eso es lo que nosotros no queremos. Queremos soluciones para más de los 40 familias, nada más. Dayana, un fuerte abrazo. Pasaba entonces Dayana, una de las delegadas del barrio El Peligro, que están tomando una manzana. Son más de 40 familias las que están ahí reclamando porque no tienen dónde vivir. Una manzana que está desocupada desde hace 20 años. La municipalidad dice que tiene dueño, pero el dueño no aparece. Hay efectivos de la policía, del grupo GAD, el grupo de apoyo departamental, un grupo armado para fuerzas especiales, sin patente, cosa de que no se lo pueda registrar.